Hola, muy buenas tardes amigos, ¿cómo están todos? Les saluda Miguel Rodríguez. Estas son algunas de las informaciones que tendremos hoy 6 de noviembre en Noticias 67 Costa Central. Hace apenas unas horas se produjo en el área de la bahía un terremoto de casi 4 puntos en la escala Richter. Tendremos los detalles. Y continúa la oleada de robos en la localidad de Salinas. La policía sigue buscando a los responsables. Además, nuestra reportera Adriana Frederick nos traerá la segunda parte de la serie Acta Patriota, Ley de Protección o Invasión, donde les explicaremos algunas de las iniciativas que ya se han dado aquí en la Costa Central para combatir esta declaración federal. Yo soy Fidel M. Soto y en los deportes veremos lo que dicen Ramiro Corrales y Landon Donovan en relación al partido Terremotos Galaxy del próximo domingo en el Espartano de San José. Tanto Guadalajara como América se preparan para el gran clásico del fútbol mexicano. Así que no lo olvide, tiene usted una cita con la información hoy a las 6 y a las 11 en su noticiero, Noticias 67 Costa Central.